tengo la impresión que algunos colegas de la oposición no están abiertos a la posibilidad de que la investigación termine dando el resultado de que no hay tráfico de influencias. Yo les decía el otro día en la comisión, con honestidad hay que estar abiertos a las dos posibilidades, porque si no, no es una investigación. Uno no puede llegar a una investigación con una sentencia previa. Podrás tener ciertas dudas, ciertas sospechas, pero hay que ser un poco más honestos con la investigación propiamente que llevamos adelante. Es curioso que Wilson y el senador Ortiz hayan decidido no viajar después de que el primer viaje arrojó resultados que mostraban que cuando se decía que los taladros eran chatarra, era mentira, que mostraban que los taladros funcionaban allí. Si nosotros tuviéramos tiempo y recursos, sería interesante transcribir el acta del día que decidimos este cronograma de actividades. Los colegas de la oposición no solo consideraban imprescindible viajar, y eso está grabado, sino que consideraban imprescindible que viajemos todos, que viajemos los 12, no los 5. Incluso decían que no debería ser un problema el tema del presupuesto, porque el argumento de la presidencia fue: no podemos viajar los 12, vamos a hacer una, digamos, delegación de 5 personas que se va con apoyo técnico, que se va con prensa, se graba toda la visita y así los que no fueron pueden ver la integralidad de la visita. Lo curioso es que después de que el primer viaje de yacimientos arroja este tipo de resultados, los colegas de UD deciden no viajar, además contradiciendo sus propios argumentos. No, no es importante el viaje, es una desviación. Si nosotros hubiéramos propuesto desde el día 1 que solo se leía documentación escrita y que no hacía falta ir a los lugares, yo te puedo garantizar que iban a decir que era una cortina de humo del MAS, que tenían miedo de ir al lugar porque seguro los talados eran chatarra, por seguro la fábrica de sales de potasio no existía y no estaba en Uyuni y estaba en Argentina. Entonces, eso me parece muy poco serio, por empezar con la primera parte. Y es tan sencillo como que nosotros transcribamos el acta del día que se decidió la importancia de los viajes y quiénes viajaban. En ese sentido, parece más una estrategia política que una posición honesta de mis colegas de UD, ¿no? O sea, porque no puede ser que en 3 días hayan cambiado radicalmente de opinión y lo que era imprescindible pase a ser una trampa. Yo lo que creo es que la obligación de todos los asambleístas que estamos en la comisión es cumplir con nuestro trabajo, que es investigar. ¿Cómo no va a ser importante ir al lugar de los hechos? Por supuesto que no basta con ir y ver los taladros y decir, bueno, ya no leo la documentación y ya no hago ninguna consulta más. Pero yo lo reconvendría a Oscar y a Wilson de que vuelvan a viajar y de que la posición honesta es, si hay una irregularidad, yo estoy abierto a que con las pruebas que haya de cualquier contrato, se demuestre pues que hay un ilícito y nosotros como comisión tendremos que sancionar e incluirlo en el informe. Pero la actitud de mis colegas más, digamos, escépticos de la oposición debería ser la misma. Puede ser posible que hayan resultados que demuestran que no hay ilícitos en algunos de los contratos. Entonces, que vuelvan a viajar. Y el caso de Norma Pierola no está investigando solamente la Comisión Legislativa este caso en todo el país. Hay una investigación en la Fiscalía y hay otra investigación de la Contraloría. Probablemente el lugar más pertinente para algunos colegas de la oposición, con las pruebas que dicen tener o con la seguridad que ya tienen la sentencia del caso, sea concurrir a la Fiscalía. Incluso concurrir coadyuvando a la causa o por lo menos presentando las pruebas allí. A mí me llama la atención que en la medida que los papeles, que ya digo de manera preliminar, van dando resultados que apuntan a que no hay ilícitos, mis amigos de la oposición se inventan cualquier cosa. O sea, vamos a presentar el certificado de la abuela de Gabriela Zapata porque es imprescindible para Comibol. Es más importante que viajes, que veas qué sucede y que te leas la documentación de Comibol. En yacimientos pasó, y con esto termino, más o menos lo mismo. Todas, bueno, todas, no voy a ser mentiroso, pero la mayoría de las observaciones que hicieron los colegas de la oposición en las 3 sesiones que dedicamos de yacimientos mostraban que no se habían leído la documentación. Yo tengo la lista, y tampoco hace falta contarla acá, de las intervenciones de varios de ellos reclamando papeles o haciendo preguntas que mostraban que no te habías leído la documentación. Una de las preguntas de uno de los amigos de la oposición fue: ¿dónde está y cómo se contrató a la empresa supervisora Veritas de los taladros? En la documentación. ¿Por qué se tardó 5 años de 2009, de la firma del contrato comercial de yacimientos, a que ya empezaron los taladros? 5 años. Todo está en la documentación. Entonces, yo creo que hay que hacer su trabajo, hay que hacer el trabajo de manera seria, todos los pasos son importantes, y la comisión no es la única instancia que en Bolivia está investigando este tema. Hay instancias más pertinentes donde la diputada Norma puede presentar lo que dices que tiene. Diputado, una consulta, por favor. ¿Bajo qué argumento se hace la adjudicación de CAMSE bajo la modalidad de contratación directa? Sí. ¿No? Y si la Comibol ha investigado a CAMSE, tomando en cuenta que ya existía antecedentes, ¿no? Observaciones a los proyectos que ejecutaba CAMSE. Y el segundo es, el Estado ya ha otorgado un 50%, ya ha dado un 50% de desembolso. ¿Cuál es el avance concreto, tanto en ejecución de la instalación de la planta y la ejecución de la compra de materiales? Sí. Mira, el origen, o sea, como bien dices tú, el tema va por adjudicación directa. Me parece que el reglamento de Comibol, la última versión del reglamento de Comibol para las contrataciones, es como de agosto de 2011. Digamos, sus términos propios de procesos de contratación, estoy casi seguro que son en 2011, digamos, que se originen en eso, ¿no? La reglamentación por la cual Comibol puede adjudicar directamente, licitar o como vea Comibol. Nos decía el ingeniero Echazú que le hubiera resultado mejor en términos de tiempo hacer una licitación y no una adjudicación directa. Porque en realidad, digamos, uno de los motivos por los que las empresas recurren a la adjudicación directa, en principio debería ser los tiempos, ¿no? Por la urgencia y la importancia del proyecto, y para hacerlo más rápido, yo adjudico directamente. Al final lo que decía Echazú es que habían tardado casi 300 días en el proceso de adjudicación directa, y que le hubiera resultado mejor hacer un proceso de licitación. El tema está que la adjudicación directa... El tema está que la adjudicación directa, si bien tú estás facultado para que yo diga, tengo este proyecto y te invito solo a ti, y eso me permite la norma, en general, por lo que estamos viendo, no son pocos los procesos en los que, aunque yo me acojo a adjudicación directa, invito primero a mucha gente. Entonces, hubo un primer momento de publicar en prensa que la gente exprese expresiones de interés por el proyecto. Eso tomó un tiempo. Se pidió a 14 empresas y 7 embajadas, se les dijo, miren, yo tengo este proyecto, si les interesa, presenten expresiones de interés. De esas 14 empresas y 7 embajadas, respondieron 6. Entonces ahí ya vas avanzando en el tiempo, ¿sabes? Porque no es de un día para otro. Respondieron 6. Hubo una apertura de sobres de esas 6 expresiones de interés, de esas 6 quedaron 3. Entonces, cuando tú ves que hay 3 expresiones de interés, digamos, solventes, ya tienen que pasar por una propuesta de proyecto, que ya involucra otra serie de cosas, ya es, digamos, como más serio. Las condiciones, los presupuestos, los objetivos, y cuáles son las cláusulas por las que tu propuesta pasa o no pasa a la última fase. Y con esto ya te vas metiendo en alrededor de 100 y pico días. Evaluaron las 3 propuestas, la de Tecna, la de la otra empresa... Montero y no sé qué, y la de CAMSE. Voy a mirar para tener el dato. Bueno, la empresa, eran 3, Tecna, Graña y Montero y China CAMSE. Graña y Montero queda absolutamente, digamos, desclasificada porque dobla el precio referencial. Entonces, obviamente, si tú doblas el precio referencial, ya no vas a concursar. Y CAMSE cumple los requisitos y Tecna no cumple en apartados, si quieres, un poco más técnicos, porque de precio referencial Tecna estaba bien, pero no cumplía el presentar un presupuesto específico por ítems y general de la obra, y tampoco presentó el formulario de costo de trabajo de los equipos, que en el TBC de Comibol, digamos, en los términos de referencia de Comibol, eran requisitos imprescindibles. Entonces, con todo esto que es un poco aburrido, es que se consumieron tantos días en el proceso de adjudicación directa. ¿Y el avance? El avance en cuanto a compra de equipos es bastante grande, pasa el 20%. En cuanto a ejecución de obra, es pequeño. Lleva, me parece que el 7, 8% de ejecución de obra. Y sí surgieron las preguntas, como la que dices tú. Porque la empresa china, digamos, se le ha dado un 50% del presupuesto, porque lo necesita para comprar equipos, para comprar no sé qué. Y lo que nos decían allí es que una, digamos, de las garantías especiales que tiene el contrato, porque tú le estás dando mucho dinero a la empresa, es una garantía específica sobre este adelanto, una garantía correcta de inversión de anticipo del monto del 50%. Tiene, digamos, una vigencia hasta el 7 de septiembre del 16 y es para asegurarte tú que la empresa no gaste los 50 millones, el 50% que le estás dando en otras cosas y en otros proyectos. Pero es correcto que se haya dado 50% sí, a la empresa. Viene dentro de la... Sí. Solo haya un avance del 7% y sí. Otro avance del 25%. Sí, es correcto porque viene dentro de la... No, porque viene dentro de la legislación. Por eso te digo, digamos, hay una garantía que dice con vigencia, esta garantía tiene vigencia hasta el 7 de septiembre de 2016. Hasta el 7 de septiembre de 2016, tú tienes que tener, digamos, ahí está. Vale, bueno, si quieren vuelvo. Pero en todo caso, está dentro del procedimiento, porque eso le dijimos, no deberías dar solo 20 y 50%, no suena mucho, y ellos en sus términos estos de 2011 están facultados de dar un avance de dinero hasta el 50%, siempre que venga acompañado de una garantía que si la empresa me está engañando y está gastando esa plata en otra cosa o no cumple dentro de la vigencia de la garantía, yo te la puedo cobrar. Y aparte tienes una empresa de supervisión que está acompañando todos los plazos del avance y estamos dentro de los tiempos correctos. Gracias. Gracias. Sí, me voy. Voy corriendo. Gracias.